arriba la banda, arriba lo que amamos a los guisos de mi vieja. En la banda que tampoco ya nos guardaron a todos, otros se casó a la fuerza y a vos también te fue peor. Salgan mis amigos, pobre del que se casó. Vos que dijiste, corra mucho, buche. Para vos que dijiste, corra mucho. Y ahora sos qué, qué. Y me quedé es cortar la funda. Y ahora usas ropa prestada. Qué amarga que es tu vida y qué feo debe ser que te pongas una gorra y te la vuelen dos por tres. Hola malditos, hola malditas. Hola, amigueros y amigueras. ¿Pero qué les pasó a la cara, Hutz? Poco quedan, ya nos guardaron. Patón, cuídame el otro suelo. Patón, cuídame el otro suelo, mijo. Vos, y a vos también te fue peor. Que pronto salgan mis amigos. Y un minuto de silencio para vos que dijiste, corra mucho, buche. Para vos que dijiste, corra mucho. Y ahora sos que cabeza de tortuga y me quedé que cortar la funda. Y ahora gracias amigueros, ropa prestada. La vagancia no te quiere por ser gorra y buche. Ropa prestada y tienes alma de